se agita, se escucha un tambor de África. Bailan los negros, la luna vigila el sueño de Bembelecua. El tambor mayor repica, ya la ceremonia va a empezar. Esta noche madre rumba, un nuevo rumbero parirá. Amor llevará. Nadie sabe pegarle a los cueros con el sentimiento de Bembelecua. Bembelecua, Bembelecua, Bembelecua, Bembelecua, Bembelecua, Bembelecua, Bembele, Bembelecua. No hay en la calle en estos momentos un rumberito como Bembelecua.